pollito ahora, que ese sí que está barín, barín, barín. Yo tengo un negrito ahora, que ese sí que está barín, barín, barín. Es simpático y bonito, y maneja en cantidad. Ahora sí que estoy botada, elegante y figurina. Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín, barín, barín. Tengo un negrito ahora, que ese sí que está barín, barín, barín. Pero yo tengo un negrito ahora, que ese sí que está barín, barín, barín. Es simpático y bonito, y maneja cantidad. Ahora sí que estoy botando, elegante y figurina. Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín, barín, barín. Para que sufran los pollos, tengo mi negro barín.